bueno, ayer el gobierno, antes de ayer en concreto, cerca de la medianoche, bueno, hizo un decreto para poder adquirir vacunas de distintas, más que nada de origen americano, por ahí creo que el eje de la discusión era, y una de ellas tiene que ver con que se viene, parece ser, la vacunación a niños o menores de 18 años. Hemos llamado al doctor Medardo Ávila Vázquez de la ciudad de Córdoba, que él es pediatra, bueno, nos va, neonatólogo, y seguramente nos va a ayudar a entender un poquito esta situación. Doctor, buenos días, ¿cómo está? Buenos días, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? Muy bien, gracias por atendernos. Bueno, ¿cuál es el panorama que tenemos delante con respecto al tema de la vacunación COVID para menores, para chicos? Y para menores, mirá, en general las vacunas las venimos aplicando principalmente en niños, ¿no? Desde hace más de 70 años, ¿no? Con la vacunación antiviruela, y después con la de sarampión, la de talc y la de Sabin. En general, la población que está, digamos, sometida a vacunación en todo el mundo, sobre todo el mundo occidental, es la población de niños. Y en este caso, lo llamativo de esta situación que tenemos con la pandemia del coronavirus era de que había empezado a circular un coronavirus muy similar a los coronavirus habituales que nosotros tenemos. Nosotros tenemos cuatro variedades de coronavirus por las cuales nos enfermamos. Las poblaciones humanas se enferman de coronavirus. Parece ser de siempre, porque en estudios en arqueológicos se han encontrado en Egipto como ser momias que tenían coronavirus. O sea que es de siempre que esos coronavirus han estado formando parte del viroma o de los virus que nosotros nos atacan o nos parasitan. Y los niños, en general, nuestra especie ha ido adquiriendo la capacidad de infectarse con coronavirus y tener daños mínimos, ¿no? De tal manera que los niños son los que se contagian el coronavirus, de esos cuatro coronavirus que te comentaba, que son los, digamos, los habituales, y ellos hacen un cuadro de moco, de resfrío, unos días de estornudo, un poquito de tos, hasta un poquito de fiebre, y en general pasa, y ya quedan inmunizados contra ese coronavirus, después vuelven a tener contacto, pero ya lo manejan, nuestro sistema inmunitario lo puede manejar sin que nos genere un daño. El problema es cuando aparece este quinto, que en realidad es el séptimo coronavirus, empieza a circular entre nosotros, y los chicos lo toman como un coronavirus común, y no hacen cuadros severos, pero los adultos nos encontramos con ese coronavirus de pronto, que no teníamos registrado en nuestra memoria inmunológica, y algunos de nosotros les respondemos muy fuerte en cuanto a la respuesta inmunológica, y eso es lo que nos enferma, lo que nos produce la neumonía y los cuadros, inclusive la muerte, que se debe tanto a la acción del virus como en general principalmente a la acción de nuestro cuerpo contra el virus. Cuestión que los niños no hacen, ¿me entendés? No hacen esa reacción del cuerpo contra el virus, hacen una reacción normal, pero nosotros adultos que nos encontramos con este virus que empezó a circular ahora y que teníamos que haber captado cuando éramos niños, lo respondemos con nuestra inmunidad ya desarrollada y es la que nos enferma. Doctor, buenos días, Leticia Garay le habla. Yo quería preguntarle, porque este año hubo más chicos hospitalizados, niños hospitalizados que el año pasado, ¿no? Con respecto al tema del COVID. ¿Eso por qué se dio así? Bueno, lo que pasa es que los niños, no todos, absolutamente todos, no les generan ningún daño. La afectación, o sea, de que requiere atención médica e internación en los niños es menor al 5%. En cambio, en los adultos, el 20% de los adultos necesitan atención médica. Claro. Y inclusive el 5% necesita internación en terapia de los infectados, ¿no? Sí. En cambio, los niños, menos del 5% necesitan atención médica y el 1 o 2% necesitan internación. Entonces, ahora como tuvimos una circulación muy extendida del coronavirus en la población, y muchos niños, nosotros hemos visto y hemos hisopado a muchísimos chicos, y había épocas, hasta hace 2 semanas, como ser los hisopados que hacíamos niños, todos nos daban positivos para coronavirus. Y en este momento que ha bajado un poco la circulación del coronavirus, ya empieza a haber otros virus que no son los del coronavirus. Pero los niños la manejan bastante bien a la infección. Entonces, bueno, ¿qué pasa ahora? En este momento en que empiezan a aparecer otras cepas, ¿no? Que circulan más rápido, que tienen la característica de transmitirse más rápidamente entre las personas, nos encontramos que el grupo de niños chicos jóvenes, ¿no? También los menores de 20 años en general no están vacunados. Sí. Y son como un reservorio para que circulen estas nuevas cepas y nos mantengan activa la pandemia. Entonces se plantea el objetivo de vacunarlos. Sí. Doctor, el objetivo seguramente del gobierno, me imagino que todo el planeta, va a ser vacunar a todos los niños, porque de esa manera, bueno, se acerca un poco, no sé, la Delta y las que vengan después posiblemente. Sí, se cierra un poco el para que no circulen tantos virus, porque ¿qué es lo que pasa? Cuando el virus empieza a circular entre la población y como ser, llega el virus común y afecta a 10 personas, ¿no? Esas 10 personas, claro, nosotros lo castigamos al virus. No es que el virus pase indemne por nuestro cuerpo, sino que nosotros le vamos produciendo daños. Y entonces el virus, dentro de esos 10 personas había una variedad de virus naturales que son más transmisibles. Había 3 de los 10 que es más transmisible. Y había 3 de los 10 también que no eran más transmisibles, pero eran más virulentos y mataban más, enfermaban más a esas 10 personas que se enfermaron. Entonces esos 3 más malos, en general se transmiten menos, porque sus huéspedes se mueren, o están en la terapia mucho tiempo, ¿viste? En general se mueren. Entonces los virus que matan se transmiten menos, pero los virus que se pueden saltar de persona a persona más rápidamente, son los que más empiezan a transmitirse. Entonces después de 1 mes o 2 meses, empieza a prevalecer ese virus que tiene más capacidad de transmitirse, ¿no? Pero que también, al transmitirse más, en vez de enfermar a 10, ahora enferma a 100, y el 3% de esos 100 ya son 30, ya hay más casos graves también, ¿me entiendes? Ahora, con respecto al tema de los cuidados, ¿usted qué sostiene? Que los niños incluso hasta entrado, ya pasando la inmunidad de rebaño que se conseguiría de acá a 2 meses a lo sumo, igualmente el barbijo en los niños también es aconsejable cuando se junten con otros chicos o en el jardín, ¿cuál es el comportamiento? ¿Qué es lo que sugiere? Sí, el uso de barbijo en actividades sociales como en la escuela, vamos a tener que seguir promoviéndolo durante un tiempo, porque esta pandemia va a dejar de circular con tanta intensidad, pero es una virosis que va a quedar instalada en toda la población, y vamos a seguir teniendo casos de coronavirus que van a afectar gravemente sobre todo los adultos. Entonces hay que tratar de disminuir la posibilidad de transmisión para que sea una transmisión de baja intensidad, no de mediana intensidad. Claro. Ahora estamos bajando de niveles de intensidad de transmisión, estamos con 800 cada millón de habitantes, lo cual es mucho, teníamos que estar abajo de 500 por día, nuevos casos por millón de habitantes, para poder más o menos tener una tranquilidad en que no se nos van a estallar la capacidad de atención médica, porque el problema es que el momento en que hay mucha transmisión, se nos llenan los hospitales y el riesgo de que aumente la mortalidad es claro, ¿no? Y la mortalidad de los pacientes depende mucho de si tenemos médicos, enfermeras y kinesiólogos en capacidad de atenderlo. Eso está, es claro. Los últimos papers que están publicando muestran cómo cuando se llenaron los servicios y se enfermaron los equipos médicos, se disparó la mortalidad. Claro. Doctor, había usted había publicado, sí, perdón, le tengo una cosita, le quería preguntar, porque había publicado algo en sus redes, el doctor, que tiene que ver justamente con eso, que se hace falta, y esto me parece un dato importante, porque nosotros hemos tenido muchos muertos en los pueblos, y bueno, si bien acá con una población de 8.000 habitantes hay 21 fallecidos, en Corral de Busto con 10, 11.000, 12.000 habitantes tienen como 60, 50, no sé cuánto. Digo, las cifras son altas, parecieran, pero digo, ¿eso se debió, digamos, que está dentro de la tasa o por ahí en los lugares donde hay mejor dotación de cuerpos médicos, más entrenado y todo eso, por ahí la cosa se puede pelear mejor? Y donde hay más equipos consolidados, la posibilidad de sobrevivir es mayor, ¿no? Y en los pueblos, desgraciadamente, en Córdoba tenemos un servicio de salud en el interior que está bastante saliado, muy mal pago, no ha habido una política seria del gobierno. Las clínicas han cerrado, en los últimos 20 años han cerrado el 50% de las clínicas y sanatorios que había en el interior de la provincia, porque realmente no se podían mantener por lo que se paga en salud. Y en los hospitales públicos tenía una situación de que tanto los médicos como las enfermeras en general están con trabajos precarizados, ¿no? Entonces, trabajan en un lugar, trabajan en el otro pueblo, y cuando tenés pacientes, llena la terapia de pacientes graves, te tenés que concentrar en su atención, y son pacientes que hay que atenderlo todo el tiempo. Todo el tiempo hay que estar bien controlando dolor, están con respiradores, están en situaciones sumamente lábiles, y ahí se te dispara las complicaciones. Claro. Y la mortalidad en los pueblos se ha disminuido, se ha multiplicado. Un pueblo de 20.000 habitantes tiene por año unos 25 muertos. ¿Por año? Por año. Y si vos ahora contás el coronavirus, que tenés 30 muertos, son 30 muertos agregados a los muertos naturales, a la carga natural de mortalidad que tenés. Claro. Ya, y cuando empezamos a ver y a revisar, realmente en los pueblos se han muerto mucho. Y lo que vamos a tener que también revisar es que en los pueblos, digamos, ojeros, en los pueblos que están expuestos a los agrotóxicos, la mortalidad ha sido igual que en los otros pueblos que no han estado expuestos a los agrotóxicos. Eso también da la impresión de que la exposición a agrotóxico vuelve más lábil nuestro sistema inmune a este tipo de infección. Toda la información previa mostraba que era un riesgo para poblaciones expuestas a agrotóxico tener esta pandemia. Ahora va a haber que revisarlo cuando pase, ¿no? Y podamos contar realmente lo que va a pasar entre un pueblo y otro. Así es, uno de los indicadores diferenciados de acuerdo a la pandemia que nos mencionaba acá el director del Hospital de la Carlota era que debido a la cuarentena o que los chicos no fueron a la escuela o que fueron con el barbijo, en el caso de los muy niñitos, había disminuido los casos de bronquiolitis o esas enfermedades que normalmente... Sí. ¿Esto usted también lo pudo ver así en la ciudad? Sí, totalmente. En todo el mundo, la pandemia con las cuarentenas extendidas en todo el mundo ha generado fenómenos realmente que nunca habíamos visto. Claro, que nos lleva a pensarlo también, digo, ¿no? El tema de los barbijos. No solamente eso, sino inclusive vos sabés que el tema de la mortalidad infantil en los niños, chicos, menores de un año, está muy condicionada por los partos prematuros. Por los niños que nacen de bajo peso, son los que forman el 70% de los niños que mueren en el primer año. Ah, mira. Y en todo el mundo, el año pasado, disminuyó notablemente la cantidad de niños prematuros que nacían o de bajo peso. Porque las madres que estaban con cuarentena, que estaban no tenían que concurrir a sus trabajos, tuvieron embarazos más sanos. Tuvieron la preeclampsia y otro tipo de complicaciones que complican los embarazos y generan nacimientos de bajo peso, realmente disminuyeron muchísimo, lo cual muestra que inclusive sería más apropiado que las mujeres embarazadas tengan ese descanso. Existencias laborales más prolongadas que las que tienen actualmente. No solamente eso se vio acá en Argentina, sino que se vio en todo el mundo. Lo vimos acá en Córdoba y salió publicado también en papers en todo el mundo. Sí. Que sí, notable eso, ¿no? Sí, también para pensar otras prácticas, repensarnos como sociedad, sí. Digo, ¿no? Sí, sí, sí. No, y en los niños lo que ha circulado ha sido el coronavirus, que los niños lo manejan bien, y los otros virus que siempre son una complicación en el invierno, el año pasado como se estuvieron totalmente desplazados, y este año recién ahora, en la última semana, empezamos a notar que empiezan a aparecer los cuadros que habitualmente vemos los pediatras en los niños, ¿no? Que son cuadros que son complicados y generan mucho trabajo, ¿no? Claro. Con respecto a las vacunas tradicionales, ¿cómo se en los chicos? ¿Hay que seguir poniéndolas en la misma fecha o se espera algún tipo de diferenciación si llega a venir una vacuna? Se habló de la soberana, se hablan de algunas probables vacunas contra el COVID próximamente. Sí, no, las vacunas en los niños, tenemos problemas de que con todo el equipo muy volcado hacia la atención del COVID, sí. Hemos perdido posibilidades de vacunación en los centros de salud de las ciudades grandes, como en Córdoba, como en los pueblos, ¿no? En general, muchas veces los padres iban a buscar vacunar a los chicos y encontraban que la enfermera había sido desplazada a un centro de testeo, a un centro de vacunación, y no estaba pudiendo ponerse las vacunas habituales, ¿no? Y hemos tenido, eso sí, sí hemos podido confirmarlo, de que muchos niños han perdido el signo de vacunación, o sea, han lentecido. Desgraciadamente, sí. Eso tenemos que retomarlo. Y cuando las vacunas estas, que habían sido probadas en adultos, sean probadas en niños y sean autorizadas para niños, seguramente las vamos a incorporar en el régimen de las primeras vacunas, ¿no? Así como al año tenemos una triple viral, que es para sarampión, paperas y rubiola, es muy probable de que la vacuna del coronavirus también pueda ser útil para chicos de un año de edad o más. Ajá, eso todavía ni, ¿no? O sea, está todo en veremos. No, todavía uh-huh. No, porque inclusive las vacunas que nosotros ponemos en los niños a los 2 meses, 4 meses, 6 meses, son vacunas que, como el sistema inmunitario de los niños es muy débil en su capacidad de generar respuestas, hay que vacunarlos varias veces, así a los 2, 4, 6 meses, como para que tengan un poco de respuesta, pero que son respuestas que caen, que no se mantienen con buena protección los niños, y tenemos que volver a ponerle un refuerzo al año y medio, cerca de los 2 años, que es la que es el momento en que el cuerpo, el sistema inmunitario de los niños ya está en condiciones de dar una respuesta permanente. Ya, ajá. Es muy probable que la vacuna del coronavirus la incorporemos a los 2 años, año y medio, que es cuando ya los niños van a poder tener una respuesta más duradera. Bueno, con respecto a las vacunas tradicionales que ya conocemos, que siempre es bueno reforzarlo, esto también, ¿cuáles han sido las enfermedades que históricamente se han erradicado de la provincia de Córdoba a través del uso de las vacunas? Y bueno, las vacunas a nosotros nos han servido mucho. Primero que nada, la viruela, ¿no? La viruela que, yo soy uno de los últimos grupos que se vacunaron en forma obligatoria con la vacuna para la viruela, porque después ya la viruela fue erradicada. Sí. La vacuna de sarampión, que es una infección muy, muy contagiosa, altamente contagiosa, y que producía cuadros severos y muchos niños morían de sarampión, también ha mostrado ser efectiva. Y tuvimos un brote, ¿no? Hace unos años. El sarampión sigue apareciendo, ¿no? Sigue apareciendo cada 2 por 3, un virus que todavía no hemos logrado erradicar del todo. La vacuna de la polio, ¿te acordás? En la década del 50 y del 60 tuvimos epidemias muy grandes, con niños con parálisis infantil, y la vacuna de la polio mostró una efectividad en el sentido de darle a los niños la protección para que no desarrollaron esas infecciones tan grandes. Después otras vacunas como la del tétano. El tétano es algo que para nosotros es una historia, ¿no? Pero vos vas a otros países de América Latina donde hay una tasa de vacunación contra la triple, que es la vacuna más común que tiene la antitetánica, sí. Y donde el tétano sigue siendo una realidad, ¿no? O sea, la gente hace cuadros de tetania, tanto recién nacidos como en gente que se lastima en el campo y hace cuadros de tétano. Y nosotros, teniendo 2 o 3 dosis de la vacuna antitetánica de niños, ya tenemos inmunidad como para estar protegido contra la Y esto es fundamental, ¿no? Todos los refuerzos que estén puestos, porque a veces hay vacunas que tienen muchos refuerzos, más de tres. Sí, en general, como hacer la triple, se pone varias veces siendo chiquito porque no genera mucha inmunidad. Y ahora esa triple de antes es la quíntuple. Claro, la quíntuple. Es una vacuna que ahora se le ha agregado dos más. Sí. Otra vacuna que ha sido muy eficiente es la vacuna del hemófilos influenza, que es una bacteria que producía neumonía, meningitis. Yo cuando era residente, todos mis pacientitos eran hemófilos y fue la época en que empezamos a usar esa vacuna. Y hoy mis residentes alumnos, no conocen y nunca han visto un hemófilo porque realmente la vacuna lo logró erradicar. Qué bárbaro, ¿no? Sí. También hay otras vacunas que son medias falsas, ¿no? También, a ver, eso también quiero escucharlo. Hay muchas vacunas que son buenas, sí, pero también, desgraciadamente, hay un interés comercial metido en lo que es la política de vacunas y por ahí se promueven o se obliga a las poblaciones a usar vacunas donde los médicos todavía tenemos muchas dudas de que sean serias, que sean eficaces y que sean seguras, porque las vacunas también tienen una tasa de riesgo, ¿no? Cuando uno pone una vacuna a una persona, es una vacuna a una persona sana. En cambio, cuando uno le da un medicamento a una persona enferma, es una persona que ya tiene un daño en la salud y la medicina trata de ayudarlo, haciendo una intervención, como ser darle un medicamento. Ese medicamento le puede hacer peor, pero nosotros corremos ese riesgo teniendo en cuenta que la persona está enferma. Como si tiene fiebre, le vamos a dar un antitérmico para que le baje la fiebre. Pero ajá, si la persona está sana, absolutamente sana, y le damos una vacuna para evitar una hipotética infección, que es probable que pase, pero que no está pasando, tenemos que estar mucho más seguros de que no le vamos a generar un daño a esa persona, ¿no? No es lo mismo que cuando tratamos a un enfermo, cuando tratamos a un sano, tenemos que estar seguros que no lo vamos a enfermar. Claro. Y bueno, pero hay vacunas de que, qué sé yo, la vacuna de papovavir, lo que se pone en niñas y en niños de 11 años, es una vacuna que mucha gente muy seria está cuestionando en todo el mundo porque no hay seguridad. Incluso la vacuna de la gripe, ¿no? La misma vacuna de la gripe. Sí. No a todos le cae todos igual. Todos los años. Sí. Y hay muchas dudas. Todas las revisiones sistemáticas de estudios publicados en paper de la vacuna de la gripe muestran de que no es efectiva. No protege realmente contra neumonía, contra internación, contra pérdida de días laborales. Mira. En niños, en adultos mayores, en niños con leucemia, en niños asmáticos, las revisiones dan que la vacuna no es útil, ¿no? Entonces, ¿Y estas vacunas que vinieron después, por ejemplo, por ejemplo, los virus precancerosos en las niñas o niños de 13 años? Bueno, esa es la del HPV. HPV. Sí. Es una vacuna que en muchos países la han dejado de utilizar, porque también se veía que había complicaciones en los niños al vacunarlos. Siempre hay un riesgo, vos tenés un riesgo de 1 en 100.000. Sí. Pero también había muchas dudas de que realmente protegiera contra el cáncer de cuello de útero. Sí. Que fuera realmente útiles y muchas dudas y mucho debate alrededor de eso. Entonces por ahí hay vacunas. Hay mucho interés porque hay desgraciadamente un interés económico muy grande. Porque los clientes de una vacuna son toda la población, no claro, son los enfermos, son los sanos. Entonces los laboratorios tratan de imponer sus vacunas y que los gobiernos las compren. A nosotros, bueno, nos llegan gratis, pero gratis la estamos pagando con nuestros impuestos. Entonces los gobiernos las compran y gastan millones y millones de dólares en vacunas que a veces son útiles y a veces estamos claro, o sea que duda, usted, ¿no?, siempre recomienda el calendario tradicional, digamos, ¿no? Las súper conocidas y probadas. Sí, sí. Claro. En general, sí. Bien. Doctor, le quería preguntar también, ya para ir despidiéndolo, respecto a lo que tiene que ver con cómo está viendo, ¿no?, el plan de vacunación, teniendo en cuenta con lo que acaba de decir de las vacunas, ¿cómo ve esta vacuna de COVID que, bueno, despertó pronto, porque hace un año atrás nadie pensaba que podíamos estar vacunándonos a esta altura del partido? ¿Cómo lo vive a eso? ¿Cómo lo ve y si lo pondría en el lote de las experiencias más notables? Mira, la vacuna esta de COVID nosotros teníamos muchísimas dudas, porque se trataron de usar, de generar vacunas previas para el coronavirus, que no anduvieron, pero ahora teníamos la pandemia encima y en los equipos de salud tuvimos un debate bastante intenso, porque como sé, el año pasado nosotros, los médicos, enfermeros, bioquímicos, los camilleros, teníamos 700 muertos. Entre los compañeros de gente que se había agarrado el coronavirus atendiendo enfermos. Entonces, cuando llegó la posibilidad de la vacunación, sabiendo de que la seguridad de la vacuna todavía no está resuelta, no sabemos a largo plazo cuál es la respuesta de estas vacunas, y tampoco estábamos muy seguros de que realmente nos fueran a proteger. Y bueno, pero después de sufrir el embate de la primera ola, en general, los médicos y demás miembros de los equipos reconocimos, bueno, esto aparentemente, esta vacuna nos ayudaría a protegernos de alguna manera, así que nos vacunamos, ¿no? Y recomendamos vacunar a la población de más riesgo y en primer lugar. Y bueno, en general, este año seguimos teniendo por ahí algunos colegas que han muerto, y de hecho la semana pasada un colega de la terapia intensiva del hospital clínica falleció de coronavirus, un muchacho joven. Hace un mes otro médico de guardia del hospital de Altagracia también murió de coronavirus, se lo agarró también, estando vacunado, ¿no? Sí. O sea que no hay una protección del 100%, pero no tenemos la cantidad de enfermos que teníamos el año pasado. Claramente, no tenemos la cantidad de enfermos, pero también estamos reclamando, junto con nuestras organizaciones gremiales médicas, estamos reclamando porque el Ministerio de Salud de la Nación no está publicando desde marzo los datos sobre los equipos de salud, ¿no? No tenemos más información sobre los números reales, ¿no?, de cuántos enfermeros, médicos se han estado enfermando en esta segunda ola. No hay ningún dato en ese sentido. Pero lo que nosotros vemos trabajando, que el año pasado caía a la mitad y después volvía rápidamente cuando podían, que este año no nos hemos infectado. Lo que sí lamentamos es que nosotros empezamos marzo con 50.000 muertos y estamos en julio con casi 100.000 muertos. Una locura. Y fue muy letal esta segunda ola. Teníamos que haber la segunda ola, y bueno, pero nosotros calculábamos que en marzo el gobierno había hecho todos los arreglos para que en marzo tuviéramos la vacuna disponible, y la vacuna recién están llegando ahora, ¿no? Estamos en julio, recién están llegando los volúmenes de vacuna que necesitamos. Hemos perdido 3 meses y hemos tenido, en esos 3 meses, 40.000 muertos, inicialmente, ¿no? Grave, ¿no? Porque ahí se robaron las vacunas, ¿eh? AstraZeneca estaba fabricando vacunas en Provincia de Buenos Aires, que se tenían que entregar en marzo, y esas vacunas se mandaron a México y a Estados Unidos y nunca regresaron. Eso, ahí los empresarios, sí, se robaron las vacunas. Claro, sí, tremendo. Vacunas que había pagado el gobierno, que no fue capaz de exigirle a los empresarios que las entregaran, para que las envasáramos, porque se podían envasar acá. Claro. Eso es lo triste, bueno, pero es lo que ya pasó. Ya era un poco de previsible, no sé, yo ya lo vería venir del año pasado, digo, este tema de que hicieran una parte acá, una parte allá. ¿Por qué esa distribución tan...? Eso era medio raro, por lo menos. De todas maneras, me parece, doctor, que en buena hora que también la ciencia argentina haya avanzado tanto y ojalá se siga apoyando tanto también, porque bueno, algún día estaremos en los grupos de élite también para pelearla, no solamente para fabricar vacunas que se trae el conocimiento para acá, sino también desarrollar cosas que desde acá se pueden hacer, ¿no? Sí, sí. ¿No? De todas formas, la Argentina siempre tuvo un buen nivel de medicina. Eso me parece que va más allá de este momento. De hecho, por eso fue uno de los lugares donde se puede hacer este tipo de cosas. ¿No es así, doctor? Sí. No, acá tenemos capacidad. Y hay proyectos de desarrollo de vacunas propias argentinas que están bastante avanzadas y que con muy buenas posibilidades, ¿no? Doctor, con respecto a otro ámbito que lo llevo rápidamente, si tiene unos minutitos, ¿está formando parte del movimiento verde, de esta opción política? No. Empezamos con mucho entusiasmo, pero desgraciadamente después todos los otros compañeros, amigos que estaban ahí, quedaron muy vinculados al gobierno nacional y tuvimos un conflicto acá en la sierra con la autovía de Punilla, sí, que pretende construir el gobierno. Y bueno, el movimiento, hay Caserio, que es el principal representante de Alberto Fernández acá en Córdoba, es el principal impulsor del proyecto de la autovía de montaña. ¿No es Chiaretti? Y es Chiaretti junto con Caserio, que es de ahí, de Punilla. Claro. Y bueno, el Movimiento Verde no tomó esta lucha con fuerza, ¿no? Entonces yo dejé de trabajar con él, porque realmente ahí hubo como un alineamiento político, dejando de lado una lucha ambiental y ecológica que es muy importante. Claro, claro que sí. De todas formas, va tomando otro color, como o se aplacó un poco el tema de la lucha ambiental, porque bueno, la última vez que lo vimos a usted fue acá en Canal, cuando se publicó el estudio que habían hecho ustedes, bueno, junto con Río Cuarto, digo, yo noto como que hay menos noticias, digo, se están dando con respecto a... Sí, básicamente por los fusilados. La pandemia, ¿no? Principalmente, la pandemia puso lo demás en un segundo plano. Pero sí. El conflicto de Punilla es muy serio en la autovía, porque la autovía pone en riesgo el lago San Roque, que provee de agua a la ciudad y al 40% de la población de la provincia, y el agua del lago San Roque está podrida, está eutroficada por los altos niveles de degradación ambiental que tiene Punilla, y bueno, encima de hacer esta obra va a terminar de destruir el manantial de agua que tienen las sierras hacia la ciudad de Córdoba. Entonces, bueno, ahí hay una lucha muy fuerte, hay una audiencia pública que tuvo más de 600 participantes, y bueno, sigue todo un conflicto que se ve menos ahora, porque bueno, la pandemia, claro, nos tiene muy preocupados a todos. Sí. Doctor, le agradecemos este tiempito, fuerte abrazo y gracias por el laburo que hacen. Muchísimas gracias. No, gracias a usted, hasta luego. No, gracias. Hasta luego. Bueno. Ahí tenemos al doctor Medardo Dávila Vázquez. Exactamente, si nos acordamos del doctor, que fue quien la recibió a María Esmeralda, ¿no? En la clínica Carafa, allí en Córdoba. Bueno, ¿qué tal, Mili? ¿Te gustó la entrevista? Muy linda entrevista y sobre todo muy muy útil, ¿no? Para informarse, ¿no? Para que toda la audiencia se pueda informar, sobre todo